cuando uno escucha poner la pava o tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración. Una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Estamos regresando para dar inicio a la segunda hora, el segundo bloque en este programa de los sábados, Poné la Pava, que va en vivo por el 88.5 Radio Comunitaria El Grito y en diferido los lunes de 14 a 17 por la Radio Tincu de Mina Clavero en el 107.9. Denle play, che. Hoy no escuchamos a la espiroqueta cuántica. Por suerte. Por suerte. Acá en la Plaza San Martín, que todas las mañanas de los sábados al menos vemos que tienen un soplahojas. Que vuelva la pichana, loco. Sí, escoba de pichana. Bueno, renovamos el mate, nosotros está rico. Aquí, está bueno. No se me queje que renové el mate, le cambié la hierba, no, todo, si no me ¿eh? Me quejo, no me busque pelea. Como mi compañero de los miércoles en la radio, El Grito, ahí en el programa de la mañana, les queje, los miércoles me pelea, me busca roña, yo le esquivo, Le digo, beat it, ¿sabes qué es? No. Y un tema de Michael Jackson, muy conocido. Ajá. Muy conocido, sí. De los años 80, sí. Que lleva por título Beat It. Ajá. Que mucha gente y durante mucho tiempo supuso que lo que decía es golpéalo. El beat, ¿viste? El beat es como sí. El golpe de la batería, como el claro. Ritmo. Que era golpéalo, dale ritmo. Claro. Y la otra vuelta, indagando un poco más en las traducciones de las letras, en ese caso de esta canción de Michael Jackson. Sí. Me di con que no. Que ahí era un golpe literal. No. Es me provocás, me querés pelear, yo me voy. Muy bien. Lo dejo. Es aléjate. Un déjalo. Concepto muy zen. Claro. Está buenísimo. Está bueno. Yo hago eso. Si usted me quiere pelear, yo me voy. Yo no le quiero pelear. Bueno, 15:57. No, ese era el otro. 15:56:07:43. Ahí va. Ese número es el que hoy funciona para mensaje. Puede ser el mensaje de WhatsApp, mensaje de voz, de WhatsApp, como hizo Citrino hace un ratito para saludarme. Puede ser mensaje de texto, puede mandar un videíto, puede llamar si quieren salir al aire, lo pueden hacer por esa vía, 15:56:07:43. Si andan en Nono sí. Y tienen ganas de conocer la Biblioteca Popular Licha Funes, que ya abrió sus puertas, lo decíamos ahí al inicio del programa, después les vamos a pasar más tarde bien los horarios y los días, porque hay días que abre por la mañana en la semana y hay días que abre por la tarde. Está abierto de lunes a viernes. De lunes a jueves abre a la mañana de 8 a 13. ¿Lunes, martes, miércoles y jueves? No. Lunes y jueves. Bien. De 8 a 13 por la mañana. Vamos de nuevo. Lunes y jueves por la mañana. Sí. De 8 a 13. Y martes, miércoles y viernes, de 4 de la tarde sí. a 6 de la tarde, de 16 a 18 horas. Bueno, en esos horarios, esos días, se pueden acercar acá frente a la Plaza San Martín en Nono y conocer este espacio de esta biblioteca Licha Funes, asociarse, no sé cómo es la claro. dinámica de funcionamiento. Uh-huh. Al menos se acercan, van a encontrar gente, las puertas del lugar abierto. Está ya desde el martes sí. abierta, así que ya pueden venir cuando quieran, de lunes a viernes. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un cumplido, ¿me parece? Bueno. Con el pedido de Martín. Uh-huh. El Flaco Spinetta, la canción Una Sola Cosa. Uh-huh. Yo te estaba esperando sin saber por qué esperar. Y me estaba dando vuelta con la idea de amar. Y las calles se arrastran y ya no hay dónde parar. Ese anciano me mira sin saber si es de verdad. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuarteando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Bueno, lo anticipamos al inicio del programa. En nuestro país, la legislatura del Chubut rechazó la iniciativa popular contra la megaminería. Nuestro sistema jurídico tacha de inconstitucional las normas de jerarquía inferior que se contraponen con la máxima expresión de la voluntad popular de una provincia, que es la constitución creada a través de una asamblea constituyente. Es por eso, señor presidente, que esta iniciativa popular la firmen 30.000 personas, 100.000 o 500.000, no pasa el test de constitucionalidad mínimo que deben evaluar los diputados al momento de votar una norma. Vamos a votar el dictamen que rechaza el proyecto de ley de iniciativa popular. Lo que se pretende con este tratamiento es lograr el rechazo a la iniciativa popular y así allanar el camino y avanzar con el tratamiento de la ley de zonificación. El objetivo exclusivo y excluyente del señor gobernador consiste en sacar la minería, sea como sea. Vemos con preocupación que una vez más el gobierno de Arcioni vuelva a legislar de espaldas al pueblo, desoyendo la voluntad popular de más de 30.000 chubutenses. Desde el bloque del Partido Justicialista no vamos a acompañar este dictamen que rechaza la iniciativa popular, no vamos a ser cómplices de la improvisación y de esta manera de legislar de espaldas al pueblo que no genera transparencia en los actos legislativos. En una ajustada votación, la legislatura chubutense rechazó el proyecto de iniciativa popular contra la minería. El rechazo al proyecto obtuvo 13 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. El resultado generó protestas en diferentes puntos de la provincia. Se produjeron ocupaciones en las municipalidades de Esquel y Trevelin y cortes en las rutas 3 y 40. Se realizó una asamblea en Rawson, en las puertas de la legislatura, y una marcha en Comodoro Rivadavia. Por su parte, los intendentes de Esquel, Trevelin y Lago Puelo enviaron notas a la legislatura manifestando su preocupación por falta de respeto a la decisión popular y solicitando el retiro del proyecto de zonificación minera que aún tiene estado parlamentario. Bueno, para conocer un poco más lo que está sucediendo en la provincia de Chubut, establecemos una comunicación telefónica con Daniel Tornero, nuestro compañero, amigo, hermano ahí de Lago Puelo. No sé si en este momento, Dani, podés salir. ¿Me estás escuchando bien? ¿Cómo estás? Hola, Pancho. Sí, te estoy escuchando perfecto. ¿Cómo te va, viejo? Un abrazo para vos, para todos los compas de la radio y para la gente que está en la sintonía. Bueno, buenísimo. Bueno, Turner, recién dábamos cuenta un poco de este rechazo que hizo la legislatura del Chubut del proyecto de iniciativa que presentaron vecinas y vecinos con más de 30.000 firmas. Bueno, una iniciativa popular que entiendo debiera haber sido tomada y tratada en el pleno de la legislatura provincial allí, pero finalmente tuvo pareja la votación, pero la rechazaron, no la van a tratar. No la van a tratar, no la estudiaron. Digamos, le preguntás a los diputados que estuvieron en contra de tratarla, digamos, y lo único que te dicen que es inconstitucional, que tuvieron algunos mensajes de los petroleros y de la gente de Aluar que le decían que se iban a quedar sin trabajo, cosa que es totalmente mentirosa, porque no está en ninguno de los artículos de la iniciativa popular esta cuestión que tenga que ver con el petróleo o con Aluar. Sí habla del tema minero, y el tema minero a cielo abierto y con cianuro, con cuestiones que puedan, que sabemos todos que es súper contaminante, y además el único río, el único cauce de agua que tiene la provincia de Chubut grande en la zona de meseta es el río Chubut. Nace en Río Negro y termina en el mar. Y bueno, y se supone que el tema del extractivismo a través de las mineras va a hacer que ese río se contamine total, más allá de lo que ya está contaminado. No lo quieren tratarlo. No lo han tratado. Dani, te consulto porque a mí se me genera cierta confusión. La provincia, allí en Chubut, a raíz de la movilización allá por principio del 2000, 2002, 2003, tiene, yo entiendo, una ley, producto de las movilizaciones principalmente en la ciudad de Esquel, que no permite la minería metalífera con uso de tóxicos. Esa ley está vigente. La iniciativa popular, ¿qué buscaba? ¿La ratificación de esa ley o cambiarle el articulado? ¿Cuál era la intención de estas 30.000 personas que firmaron presentar la iniciativa popular hace unos 6 meses en la legislatura? Te pregunto en relación a esa ley del 2003. Salió realmente por una iniciativa popular también, pero se modificó dentro de la legislatura. Entonces, están hablando ahora de zonificación, como que no le dan pelota ni a la ley, porque en realidad lo que permite ahora con el tema de la zonificación es que en algunos lugares sí se puede porque no hay nada ahí. Ajá. Porque es un desierto, es la meseta, digamos. Y van a afectar acuíferos como el Amanana, creo que se llama, un acuífero que está bajo tierra y se afectaría totalmente con esta cuestión de la minería. Lo que hicieron fue, perdóname la palabra, pero se cagaron en aquella iniciativa popular, se cagaron en esa ley y ahora se vuelven a cagar en la gente, digamos. Sí, sí, está claro. Bueno, y sigue teniendo estado parlamentario esto que vos mencionás de lo que llaman la zonificación, que es el intento de darle un marco legal, algo que lamentablemente sucede de hecho, ¿no? Porque hay lugares en donde las compañías ya han comprado las tierras, meten máquina que uno ni sabe qué es lo que están haciendo. Esto sucede también acá en la provincia de Catamarca. O sea, a mí se me viene a la mente lo que vino sucediendo el último mes en Catamarca con esto de lo que está pasando en la provincia de Chubut. Sí, sí, tal cual, Panchito, es igual, exactamente igual los vecinos estamos autoconvocados, las asambleas, y es lo mismo, desde hace mucho tiempo que ya están metiendo máquinas, están agujereando la tierra, y hay reclamos de todos lados, pero bueno, con el auspicio, por decirlo de alguna manera, de las mineras, las petroleras, con el apoyo del propio gobierno nacional, que ahora no escucha, porque fue justamente el presidente el que dijo que la minería sustentable era posible en Chubut, de esta zona, porque hay que recaudar dólares. Bueno, toda esta película, y un gobernador que tenemos que las tres se entrevista de una, digamos. Entonces, ha sido escribano de una de las mineras que ahora está queriendo explotar la tierra, ¿no? Ah, un desastre. Dani, contame un poco cómo está los vecinos, las vecinas, las organizaciones, las asambleas, las comunidades mapuche. Entiendo que durante estos 2-3 últimos días están en las calles, hay varios cortes de ruta, se han tomado varios municipios, hay de hecho algunos intendentes que han expresado mediante nota al gobierno provincial que revea esta decisión de rechazar la iniciativa popular y se han puesto como al frente de la, o por lo menos acompañando los procesos de lucha de las vecinas y vecinos. ¿Cuál es la realidad ahí en Lago Puelo? Pueblo apenas se conoció la noticia del rechazo de la iniciativa popular, vecinos autoconvocados, nos juntamos frente a la municipalidad y le exigimos al intendente Augusto Sánchez que envíe una carta, una nota rechazando esta situación. Dijo que sí y lo hizo también de la localidad del Hoyo, porque sabes que queda muy cerquita de acá, también la gente de Esquel, la intendencia de Esquel, que en estos momentos está ocupada por vecinos en forma pacífica, igual que la de Trevelin, y bueno, y los vecinos de acá de la comarca estamos en alerta y se está cortando la ruta, no al paso de camiones. Anoche se tomó la decisión de quedarse hasta las 6 de la mañana y luego se tomó decisión por asamblea de hacer un corte indefinido hasta que se revea esta situación. Así que bueno, hay cientos de camiones ahora estacionados de un lado y del otro del corte, Mate, que es justamente en el lugar donde también los incendios quemaron más de 200 casas, las familias están en casa. Yo te mandé un audio que no sé si todavía no lo pasaron, pero bueno, ahí más o menos se refleja cuál es la situación hasta de los vecinos, porque digo, estos vecinos a los que se les quemó todo, que no tienen nada, están viviendo en carpas y en unas cuchitas que se han hecho con las pocas maderas que se ha conseguido, les han prometido un montón de cuestiones y todavía no hay resolución. No tienen agua, mientras tanto los legisladores de Chubut deciden darle el agua a las meras, una cosa ahí loca, tremendo. Hay mucha bronca. Sí, sí, me imagino y se nota. Bueno, Dani, sí, ahora vamos a compartir también testimonios que estuvieron recabando en el día de ayer. Lo vamos a poner al aire. Así, bueno, quienes sintonizan por acá escuchan de primera mano también a la gente que salió a las calles con todas estas problemáticas, ¿no? Que no solamente estamos hablando de el rechazo a la iniciativa popular y la intención de la legislatura de darle vía libre a las mineras, sino también esta otra realidad de estas 200, más de 200 casas incendiadas, arrasadas por unos incendios que todavía no está claro las causas, ¿no? Y que esta gente se viene organizando como puede, ¿no? Con la solidaridad de la vecindad para, bueno, reconstruir el hogar y demás sin ningún tipo de ayuda. Sí, y lo loco, Pancho, es que lamentablemente en los medios nacionales, de llegada masiva a todo el país, porque ahora se da mucha manija a toda esta película, nada, loco, nada, no se dice nada. Vamos a recordar que el gobernador Arcioni es pollo de Massa, digamos, el presidente de diputados, digamos, de la legislatura. Es un tipo del macismo y no se dice absolutamente nada. Un par de voces se levantaron en estos días ahí en la Cámara de Diputados Nacional, pero más allá de eso, no, absolutamente nada. Sí, lamentable. Sí, una realidad que toca, lamentablemente, se repite, ¿no? Con lo de Catamarca, en Andalgalá, que hubo más de una decena de personas detenidas durante más de 15 días y demás, no se veía nada. El otro día salió una nota en la agencia oficial de noticias Telam, que lo único que dice es que se puede hacer minería, de que se viene un proyecto reinteresante para Catamarca. No mencionaba que en ese momento había más de 10 personas detenidas. Estamos hablando de una agencia de noticias, ¿no? Digamos. Y lo otro es que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Chubut y hay puestos de gendarmes y de policía antes y después del corte, no están accionando todavía, cosa que nos llamaba la atención, y en algunas declaraciones dijeron que hasta que la justicia federal, con el juez que está en Rawson, en Comodoro, no sé cuál, no dé la orden, no se van a levantar los cortes, digamos, por parte de las fuerzas federales. Bueno, más allá de algunos conflictos que se armaron con algunos camioneros que estaban un poco enojados, definitivamente los camioneros están ahora estacionados y algunos de ellos hasta decidieron no dejar pasar a nadie. O sea, se cruzaron en la ruta y si no paso yo, no pasa nadie. Pero los asambleístas y los vecinos estaban permitiendo el paso de los propios vecinos de la comarca. Vos sabés que la gente va y viene por la ruta con autos. No así a los camiones, ni los chilenos, ni los argentinos, ni nada. Excepto que sea con algún urgente. Bueno, Dani, desde acá, desde el Valle Tras la Sierra, desde la Radio Grito, les mandamos un abrazo grande. Vamos a seguir de cerca todo lo que pase allí. Y bueno, ahorita vamos a compartir un poco más de los testimonios que pudieron recabar allí en el día de ayer. Un abrazo, Pancho, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande a tu gente, a los cumpas, a las cumpas. Y bueno, esperemos que esto no llegue a mayores, cosa rara, ¿no? Lamentablemente, esperemos que no, ¿no? Pero bueno, uno sabe que ahí la gente está firme en la ruta, en algún momento algún juez, como vos decís, va a firmar alguna papeleta y bueno, veremos qué pasa. Así que bueno, a estar atentas, atentos, y desde aquí nuestra solidaridad, nuestro abrazo, y bueno, ahí estamos, en contacto permanente, Turner. Abrazo, saludo a la familia. Un abrazo, Panchito. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Daniel Tornero, desde Lago Puelo, en la provincia del Chubut. Malembe, malembe. Después del rechazo de la legislatura de Chubut al proyecto de iniciativa popular, avalado por más de 30.000 firmas, 7 de mayo, en toda la provincia, segunda jornada de lucha para defender la iniciativa popular y exigir que se retire el proyecto de zonificación minera. Registros sonoros de la ruta. Estamos en la ruta 40, a la altura de donde se produjeron los mayores incendios y los mayores desastres. Los vecinos autoconvocados, integrantes de diferentes organizaciones y asambleas, están en este momento cortando la ruta en forma intermitente. Y bueno, lo que se va a permitir es pasar a algunos vehículos, los camiones no pasan. Vemos un vehículo de la policía. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Cuéntenme, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno, lo que hace con esta acción del día ayer fue, el día jueves, es abrirle la puerta a las mineras y no estamos de acuerdo. Creo que más de 30.000 personas firmamos la IP porque no estamos de acuerdo con la minería y acá lo estamos demostrando. ¿Y con el tema de la zonificación? Justamente, la zonificación es la apertura con alfombra roja para la mega minería. Porque se dice en las asambleas, por ejemplo, de otros lugares que quieren el retiro. Por supuesto. El retiro y la vuelta. La vuelta a tratar legalmente. De la IP y el retiro sí o sí del proyecto de Arcioni. ¿Perteneces a alguna organización o sos? No, a la mina Cholila. No, a la mina Cholila. Cholila. Bien, buenísimo. ¿Cómo está la situación en Cholila? Y en Cholila también estamos rodeados de cateos. Así que sabemos que abrir la puerta para la meseta es también es abrir la antesala para que entren a los territorios. ¿Qué te parece que esta movilización y corte se haga acá frente a donde están los cumpas? Y es bastante significativo, ¿no? Me parece que es el lugar. Gracias. Que lo acordamos todos porque es el lugar apropiado. Gracias. Damián, ¿cómo le va? Mari, Damián. Cuénteme por qué estamos hoy acá. Bueno, yo soy del pueblo mapuche. Y como pueblo mapuche también tenemos que estar en las calles, ¿no? Acá haciendo también salir a las calles y a luchar por la IP, porque también sabemos que es un frente más para poder que no entren las mineras al territorio, uh-huh. Que es lo fundamental eso, y que no usen el agua del río Chubut. Soy parte de una comunidad que está acá en el río Chubut. Uh-huh. Estamos luchando también ahí, le estamos recuperando a Benetton también, así que esto va como de la mano con todo. Usted hizo una denuncia hace muy poquitas horas con respecto a algunas personas que estaban entrando a la comunidad. La denuncia la hice hace 3 semanas, porque ¿sí? Esto hace como de un mes y medio que anda la compañía y anda la policía también. La compañía anda mostrando armas, exhibiendo armas y bueno. Fuimos a denunciar eso a fiscalía, fue todo un trámite porque la fiscalía cuando me presenté no te querían tomar la denuncia porque había que hacerla virtualmente, la hicimos y bueno, justamente ayer cuando andaba la policía de nuevo, que era policía rural de Maitén, armados con escopeta y bueno, la compañía queriendo alambrar una parte, me sale el fallo que puso la fiscalía de que me desestimaban la denuncia por falta de prueba. Y en realidad la compañía va a hacer la denuncia sin prueba tampoco, claro. Y enseguida empieza el proceso de investigación y hasta los allanamientos, que he sabido que han pasado en las comunidades buscando cosas y nunca han encontrado nada. Y nosotros tenemos justamente el cuadro que estamos recuperando, es orilla de río, que lo tenía la compañía mientras las comunidades están arrinconadas arriba en la cordillera, en puros piedreros nomás. Y bueno, la necesidad era recuperar esos espacios también para que nuestra gente también los use. Y bueno, habíamos recibido varios animales de nuestra gente y gente de Maitén que también se le había quemado la casa, se le había quemado el campo. Y gente de las comunidades vecinas para que pasten tanto chiva, oveja, vaca, caballo. Las primeras veces fueron las vacas y los caballos y ahora están ahí. Así que ahí estamos, luchándola. La dejo. Listo. Gracias, muy amable. ya verá el señor gobernador. ¿Qué? Para que vea. ¿Qué pasó? Nada, se nos quemó todo y no hay respuesta de nada. De nada. Yo aprovecho el corte de los chicos, sí, y le agradezco a ellos, ¿no? Porque esto en realidad hay que hacerlo no ahora un par de minutos, hay que hacerlo 4 o 5 horas, cosa que le duele y lo den una respuesta a todo, no solamente a ellos. Yo tenía en mi casa allá donde está el baño químico, ahí atrasito, ya hice un rancho. Ajá. Pero nada, gracias a la gente que vino a cortar la ruta, hay que apoyarlo, que toda la gente venga a apoyar, porque no solamente el reclamo de ellos, sino el nuestro, el de toda la gente que está pidiendo, que está por este reclamo, ¿no? ¿Tienen agua acá? Agua, nos traen agua, y si falla, fíjense en qué camión nos traen agua y de dónde nos traen agua. Que uno de los reclamos que estamos haciendo con los vecinos y la asamblea es agua para los vecinos. Sí, agua nos traen, el agua, el camión de la municipalidad, pero lo traen agua del lado de la cloaca del hoyo. Esa agua no se puede tomar. Yo estoy aguantándome con el agua mineral que quedó cuando empezó a traer la gente la donación en el invierno, pero después agua no. Las casas esas que prometieron, que dicen que iban a traer los acá pobres, no hay nada, pobres. No, acá no, nada, de nada. Nada. Nada. Muchas gracias. Gracias, amigo. A usted. Gracias, hasta luego. Seguimos. La cascahuilla está sonando. Hola, Lamión. Mari, chumleimi. Cuénteme. Bueno, aquí acompañando y fortaleciéndonos, no sé. Es raro todo lo que está pasando, pero entre vecinos, vecinas, Nick, venidos, nacidos, criados, mapuche, pasados por el fuego, por el agua, bueno, todos los que podemos estamos acá, demostrando nuestra indignación, ¿no? Con toda esta gente que siempre, bueno, está demostrando lo mismo que pasó en Catamarca, uh-huh, la dictadura minera. Estamos viviendo bajo una dictadura minera que impone y que ya no sirve de nada ninguna institución que supuestamente podría trabajar sobre la voluntad popular. Ya no existe. ¿Cómo siente una mapuche en su cuerpo, en su sangre, en su mente, esta situación de la posibilidad de que arranquen con máquinas y dinamita y se lleven el agua y rompan la tierra? Es la misma sensación que se está sintiendo en este momento mirando lo que pasó acá a los vecinos en el Pinar. Es la misma desolación, es la misma angustia. Lo que pasa es que también genera más indignación porque hemos andado hace 10, 15 años atrás en la zona de Gangán y ellos ya están trabajando. En realidad solo están necesitando la legalidad de eso, pero ellos ya tienen sus empresas, ya tienen la tranquera, ya no se puede pasar a donde sí entran y salen camiones, ellos ya están trabajando. Entonces, lo que se siente es la falta de capacidad, yo siento que nos falta valentía, y hablo desde mí, nos está faltando el valor de ir al lugar en donde están sucediendo las cosas e imponer nuestra necesidad, que no es una manía, no es un capricho, es una necesidad, es algo que estamos pidiendo para todos y por las futuras generaciones sobre todo. De nada. Bueno. Ya verá el señor gobernador. ¿Qué? Para que vea que este pueblo no cambia de idea, no quiere mineras en todo Chubut. De Puyén, Patagonia Rebelde, no a la mina. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Contanos un poquito, ¿vienen de Puyén? ¿Son de la UTT? Sí, de Puyén, de la UTT, y estamos acá esperando que una vez por todas se haga justicia, ¿verdad? Y que se respete la iniciativa popular que han traicionado nuestros legisladores, que hay que ver si se puede decir nuestros. Y que se retire la zonificación. Por supuesto, por supuesto, que se respete el pedido de todos los que firmamos la iniciativa popular. Hace algún tiempo esta parte la UTT viene aportando un montón de ideas y un montón de proyectos para que las comunidades que están más jodidas, digamos, con el tema de la economía, puedan ir resolviendo la alimentación, por ejemplo. Sí, además hemos demostrado que la meseta es un territorio fértil, que con apoyo y con políticas públicas se puede desarrollar la producción para alimentar a toda la provincia y mucho más. En este momento están llegando a Buenos Aires 500 corderos agroecológicos de producción de nuestra meseta, y si los políticos que gobiernan no tienen ideas, nosotros sí, y nosotros les podemos decir qué hacer, nosotros podemos decir cómo salir de esta crisis del hambre. Gracias. Thank you. información entre mates. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Acá estamos nuevamente con otra columna. Me encanta la columna de artes, se lo digo. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir un poco el recorrido de Liliana Porter, que es una artista plástica, como mencionaba antes, uh-huh. argentina, contemporánea, sí. aún todavía vive. Ella reside en Nueva York desde el año 1964. Uh-huh. Y bueno, es una artista que incluye su trabajo dentro del grabado, la pintura, el dibujo, la fotografía, instalaciones, teatro, videos y arte público. Ajá. Un popurrí de extenso, todo. Sí. Ella nació en Buenos Aires en el año 1941 y se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Belgrano, Manuel Belgrano. Uh-huh. También estudió en Bellas Artes en la Prilidiano Pueyrredón, que son como las dos escuelas más importantes de Buenos Aires. También asistió al taller de grabado de la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova, que en ese momento estaba dirigida por el grabador Fernando López Anaya, que es un gran artista, es más, escribió muchos libros de historia del arte. Y este artista y Ana María Moncalvo fueron sus más influyentes profesores de grabado. Entre el año 58 y 61 vivió en México y allí estudió con el colombiano Guillermo Silva Santamaría y con el artista alemán Matías Geritz en la Universidad Iberoamericana y en el taller de la Ciudadela. Fue ahí en México también donde presentó sus primeras exposiciones y en el año 64 viajó a Nueva York, donde bueno, reside desde entonces. Ha exhibido su trabajo en más de 35 países y en más de 450 exposiciones colectivas, incluyendo el Museo de Arte Moderno, por ejemplo. Uh-huh. Su trabajo es parte de colecciones privadas y públicas y realizó distintos proyectos y también formó un programa dedicado a crear arte público para las estaciones de metro, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. En el año 94, ella creó una serie de mosaicos que se llaman Alice the Way Out, con imágenes inspiradas en Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, para la calle 50 de la estación del metro, ¿no? En Nueva York. En Nueva York, exactamente, sí. En el año 2012 colaboró con la artista uruguaya Ana Tiscornia, haciendo un vitral para la estación de tren Scarborough, también de Nueva York, y colaboró en otros proyectos presentando su trabajo en la Galería del Paseo en Montevideo, Uruguay. También en el año 2015 inauguró una sede en la Galería Ruth Benzacar en Buenos Aires con una muestra que se llamó Reparar el piano y otros compromisos. También figura en el libro Grandes Mujeres Artistas. Mujeres está tachado. ¿Cómo? Claro, así se titula el libro. Grandes mujeres artistas, pero la palabra mujeres está tachada. Ajá. Que es, digamos, donde narra la historia de 400 artistas durante el periodo de 5 siglos. Uh-huh. Ella es parte de estas de esta nómina de 400 artistas. Bueno, El hombre con el hacha y otras situaciones breves. ¡Qué buen título! Es la primera exposición individual que hace Liliana. Se trata de una instalación que ella la creó especialmente para la Sala 3 del Malva, uh-huh. Que está en Buenos Aires. Los que viven por allá y nunca lo han recorrido, para mí es uno de los museos que hay en Buenos Aires que está buenísimo para ir a visitar. Uh-huh. Esta muestra se hizo en el año 2003, hace unos cuantos años. Pero bueno, es una, para mí, como muestra de su conceptualidad esta obra, que es una instalación, como decía antes, que se desarrolló, bueno, sobre un conjunto de tarimas planas, de diversos tamaños, en la que algunos personajes de su familiar elenco se están abocados a hacer tareas específicas. Sí. Como, por ejemplo, construir, destrozar, esparcir, recoger, ir, regresar, limpiar, barrer, levantarse, caerse, derramar, tejer, entre otras actividades. ¿La obra es sobre qué material? Y esta obra está hecha sobre estas tarimas blancas que son como si fueran grandes mesas, por ejemplo. Sí. Son unas extensiones que en algunos casos tienen color, en otros no. Uh-huh. Algunas son blancas y es donde se desarrollan, digamos, esta intervención. O sea, la instalación es una intervención en el espacio. No es una pintura, no es una escultura, sino que a través de objetos se representa una idea, un concepto. Bien. Que puede ser abstracto o no, digamos, ¿no? Estos serían como escenas de la vida cotidiana. Claro. Todo lo que vas nombrando. Exactamente. ¿No? Pero la particularidad de la obra de Liliana es que ella usa personajes muy pequeños, estatuillas de cerámica, muñequitos, objetos que va encontrando en los distintos mercados. Sí. Que son de diminuto tamaño. ¿Estamos hablando de qué tamaño? Y de 5 centímetros, sí, por ejemplo. Va comprando personajes y va encontrando y va armando en base a esta pequeña dimensión, sí, escenas, uh-huh, que, como decía antes, tienen que ver con un relato de la vida cotidiana, uh-huh, digamos, de hacer, deshacer, en las que ella va como, de alguna forma, como su concepto es usar estos objetos, sí, que son producidos industrialmente, masivamente, uh-huh, pero ella crea unas escenas que son particulares. Entonces, a este objeto le saca esta calidad de masivo o de producción masiva industrial y les da una individualidad. Bien. Entonces, el público que hace completa la obra. Cuando alguien va y entra al museo, en ese caso, a través de la observación de esa, sí, obra, porque estas escenas que ella crea, uh-huh, imagínate que cada persona que ve esa muestra, esa escena, sí, interpreta, bueno, claro. Claro, de formas completamente distintas. No, vale. Es muy interesante ese concepto que ella usa de sacar al objeto de la masividad, de la masificación o de lo que, uh-huh, fue como a lo que fue pensado y darle esta individualidad en la que el espectador pone, en realidad, uh-huh, la creación, individualidad, entonces, y esa subjetividad. Bien. Para crear esa escena que a una persona le diera una cosa y a otra otra. Uh-huh. Ahora, la intervención del artista en este caso es la disposición de esos objetos de determinada manera en el espacio. No. Exacto. Es que los objetos son creados por la artista en esta ocasión, en esa muestra, en esta, no, exposición. No, todos los objetos son recolectados, conseguidos. Ella crea las escenas. Ella arma la escena, bien. Exacto. No los objetos. Como te decía, son pequeñas, sí, estatuillas de feria, de porcelana, de cerámica, de plástico. Sí, sí. En algunos casos hay hasta imágenes de Mickey y de Minnie. Ajá. También del Che, no sé, como, sí, los personajes como conocidos. Después, bien, son personajes que no tienen en general identidad. Sí, son, sí, objetos producidos así para tipo souvenirs, qué sé yo, de todo lo que ella va encontrando y va como juntando y uh-huh, usando para armar estas escenas. ¿Cómo era el título de esta intervención? Esta intervención se llamó El hombre con el hacha y otras situaciones breves. Ese es el nombre de la exposición. Está buenísimo. Me gustó. Sí. Bueno, también es interesante que ella en esta creación, esto que te contaba, usa como diferentes soportes y poéticas que tienen que ver con lo conceptualista y lo minimalista. Y como que lo que ella también intenta transcribir en estos personajes es un poco la representación del tiempo y las diferencias entre las relaciones de las cosas, lo ilusorio, lo real, la metamorfosis de estos significados. Y bueno, obviamente todo este bagaje conceptual se fusiona con su manera de entender el mundo y con su propio universo personal, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que esta propuesta fue también una pregunta y un trayecto en la que ella trata de encontrar una respuesta, digamos. A comienzo de los años 90, ella define su producción en esta incorporación casi exclusiva de elementos que pertenecen a la cultura quiche, digamos, ¿no? ¿Qué es eso? Y la cultura quiche es esto que te decía antes, tiene que ver con estos objetos que están creados, digamos, desde un lugar de producción masiva, uh-huh, y tienen, digamos, ese sentido, simplemente ser un objeto más de consumo, de la producción industrial, masiva y de consumo para, nada, ser un adorno, meramente un adorno, por ejemplo. Y que, bueno, la calidad de objeto artístico, ahí como que entra un tinte más subjetivo, si es artístico o no. Uh-huh. En general, los objetos kitsch son de plástico o tienen colores como, bueno, poco armónicos, para mí, al menos. Ajá. Y son estas cosas que se encuentran y que decís, esto la verdad que no sirve para nada. Bueno, ese tipo de objetos tienen que ver con la cultura kitsch. Ahí encontré una definición. Yo, sí, a ver. Dice, un objeto kitsch, sí, o sí, kitsch sería, sí, algo así, es aquel que de tan artificial, sí, resulta auténtico. Una definición. Claro, ¿no? Bueno, sí, claro. Tiene que ver con esta cultura que nosotros vivimos del consumo, esta época en donde, nada, hay que producir cosas porque, bueno, hay que inventar algo para vivir. Y, bueno, dentro de el devenir del arte pop, en realidad, que trajo un poco Andy Warhol, que es un artista bastante conocido, que tiene que ver con la reproductibilidad técnica de los objetos para ser masivos. Digamos, post eso entra como el arte kitsch o la producción de objetos kitsch. Bien, bien. Bueno, esto que te decía, es como una situación paradójica dentro, sí, de su obra, tener en cuenta que estos elementos que ella elige, uh-huh, particularmente, vienen del universo de la industrialización, de la serie, no tienen firma, no tienen historia, no tienen edad, no tienen nombre, no tienen identidad. No emiten palabras, pero son igual disparadores de diálogos, porque estas escenas, estas situaciones reflejan como un espejo las relaciones de las experiencias humanas, ¿no? Uh-huh. Estos personajes se miran, se caen, se asustan, se persiguen, se transforman, ¿no?, en estas escenas y reflejan un poco la conducta humana a través del humor, de la ironía, ¿no?, que es un poco la esencia que sobrevuela la obra de Liliana Porter. Bien. Y no es inocente la elección de estos objetos kitsch para ella, ¿sí? Así que, bueno, les sugiero que busquen. Hay una que a mí me encantó, que es, por ejemplo, para que se den una idea, porque es muy difícil, bueno, a través de la palabra, no sé, narrar una experiencia visual como una, sí, instalación. Uh-huh. Pero, por ejemplo, es un bebé sentado en un plano azul, sí, y un espejo redondo de pie en el cual ese bebé se mira y a su vez la luz que refleja el espejo rebota en el suelo donde está sentado el bebé, justo al lado. Ajá. Es como una escena, para mí fue como muy impactante, porque es un bebé mirándose al espejo, como muy loco. Ajá. Después, por ejemplo, hay una serie que son hombrecitos o mujeres también, porque juega con ambos géneros, en donde en la escena, sobre un fondo blanco, hay un montón de un elemento que es como una...

Poné la pava.